Aguirre me pidió ligar a normalistas con el EPR para ir por ellos, acusa exsecretario. Ciudad de México, 15 de octubre. Pío V Damián Huato, exsecretario de Educación de Guerrero, dijo que Ángel Eladio Aguirre Rivero le pidió, cuando era gobernador interino del estado, que acusara a los normalistas de Ayotzinapa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, de ser guerrilleros para poder encarcelarlos por el odio que les tiene. Aguirre fue gobernador sustituto entre 1996 y 1999, luego de que el Congreso Estatal destituyera a Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas, cuando 17 campesinos fueron ejecutados por policías. Figueroa Alcocer y Aguirre aparecieron juntos en una cena de gala el año pasado. El gobernador me pidió una vez que acusara ante la Procuraduría a los normalistas de ser guerrilleros de la EPR. Me pidió que los encarcelara y que les fundara delitos. Ese odio lo ha permeado a toda la sociedad, dijo Damián Huato en entrevista para la primera emisión de Noticias MBS que conduce Carmen Aristegui. El ex titular de Educación Pública también habló sobre la probable responsabilidad de Aguirre Rivero en el caso Iguala. No tengo duda, no puedo comprobarlo, pero es una hipótesis por el conocimiento que tengo, que él ordenó la desaparición y ataques contra normalistas. Damián Huato dijo que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, seguramente recibió la orden y la ejecutó. Si son miembros de un cártel, actúan hasta recibir orden. Refirió que al edil se le dejó ir porque sabe muchísimo. A inicios de este año, Pío V Damián Huato, ex representante de la Cámara Nacional de Comercio, CONACO, en Chilpancingo, fue atacado por sujetos armados, luego de asistir a una reunión con policías comunitarios. En la agresión falleció su nuera, Laura Rosas, y su hijo, Walter Damián, fue herido. El ex representante empresarial dijo en ese entonces que el alcalde priista de esa ciudad, Mario Moreno Arcos, fue el responsable del atentado. Damián Huato ha dicho en reiteradas ocasiones que esto se debió porque el edil tiene vínculos con el crimen organizado. Ayer el gobernador Aguirre Rivero reconoció que en varios municipios del estado el crimen organizado está coludido con las autoridades. Al respecto, el ex funcionario estatal dijo que el mandatario tiene facultades legales para intervenir en cualquier ayuntamiento donde haya una crisis de inseguridad o una crisis de funcionamiento. Fuente: sinembargo.mx. Redacción: Sin embargo. Miércoles 15 de octubre de 2014.